trabajo y había unas tareas que, por ejemplo, la ficha que había que llenar ya, porque en eso quedamos. La semana anterior se tomó, o sea, una resolución de que todos los que pertenecemos a la mesa o representamos a los colectivos y hagamos, vamos a llenar la ficha y hacer un ingreso formal. Les informo. Eso se decidió hasta que, o sea, de alguna manera se vaya trabajando el reglamento o lo que se vaya trabajando. He tenido que tratar de comunicarme con el marco judicial, siempre estoy ocupado. Entonces no ha habido la posibilidad ni que me haga llegar por correo lo que él nos dijo que había avanzado. No tengo nada. De todas maneras, yo les había comentado así a vuelo de pájaro que estoy trabajando con Eduardo Calero, que es también abogado. Y él ya tiene un marco referencial de unos estatutos que me está haciendo llegar, o sea, esta semana. Yo no había pedido nada porque Marco estaba a cargo del tema. Entonces, independientemente de eso, decidimos con una resolución empezar con este fichero, que es una ficha de registro para la gente de la mesa. A propósito de cualquier evento que nosotros podamos tener, que es yo de elecciones electivas o de participación, o donde nosotros podamos ingresar nuestros datos como artistas o representantes de colectivos para peticiones formales en instituciones o cualquier otra cosa. En eso habíamos quedado la reunión anterior. Entonces le encargamos a David, bueno, le encargamos, ¿no?, porque él se autodedicó a hacer esta tarea, que haga la ficha. Sé que la ficha ya está aquí, acabamos de mandar a sacar unas copias para que la gente que llene esta ficha ya se vaya registrando, ¿no? Y estas fichas se van a... Ojalá se puedan subir de una vez para mandar. Inclusive el fin de esto, o sea, más que todo es para evitar la aglomeración de artistas cuando hay proyectos, o cuando hay cosas en ejecución, vemos que la mesa está a pura, a reventar, o para tomarse la foto con la alcalde está bastante. Y fuera de eso, manejar la base de datos con datos reales, ver qué grupos pertenecen a la mesa, qué grupos están dentro de los colectivos, que estos grupos tengan prioridad para los proyectos que trabaje la mesa, independientemente del cliente que sea, pero darle prioridad a esto y dar seguimiento de asistencia. Otra cosa que se resolvió es que la gente que esté trabajando proyectos, sea parte de la mesa, ¿no?, si son proyectos particulares o personales, como somos miembros de la mesa, se resolvió que se nos comunique. No necesariamente la totalidad del proyecto, es decir, bueno, cuestiones que son muy personales del proyecto en sí, pero sí de qué se trata, una especie de sinopsis chiquita, para que nosotros también tengamos conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Esto también a propósito de eventuales, no sé, pues, quién sabe, en aprovechamientos de decir, no sé, pues, o sea, este proyecto va por parte de la mesa y sin que nosotros sepamos nada, ¿no? Entonces, esas decisiones se tomaron, y eso había conversado también con el proyecto, para que todos esos proyectos o esas iniciativas se transparenten aquí en la mesa, ¿no? Y los proyectos que salgan de la mesa obviamente tienen toda la necesidad de ser socializados y transparentados aquí desde los presupuestos, ¿no?, que se vayan a manejar. Y claro, esa es la mesa va a brindar el aval a la posibilidad de los proyectos que se manejen personalmente o los proyectos que salgan de aquí de la mesa, ¿no? Entonces eso es. Entonces las fichas están aquí. Pasamos las hojas de asistencia. Ya verán. Ya que hemos avanzado también con la cuestión de ver los espacios alternativos, ¿no? Como les decía, en la zona centro se cambió de administradora. Yo tengo un contacto con la nueva administradora. Es una conocida, no es amiga mía, es la mujer, ha sido su esposa de un compañero mío, sí, un amigo mío, que está asumiendo esta administración. De esta administración central depende el programa este Quito a Pie, que yo lo voy a hablar con la San Ortiz. Adriana Ortiz. Y bueno, ella me dijo que le dirigiera una comunicación a esta administradora central. A esa administradora zona, perdón. Pero como es la nueva administradora, hoy justamente viene alguien a explicarnos un poquito de qué es lo que va a pasar ahí, cómo se van a manejar las cosas, cuál es la propuesta de la administradora, y O sea, yo imagino y creo que el programa sigue en pie. Este del quinto a pie, ¿no? Se va a seguir. Imagino que igual Andrea a seguir al frente. Adriana, pero la comunicación directa es con la administradora zonal. Entonces, esto está pendiente todavía. Esperemos que va por buen camino y que, pues, como les decía, solamente la marca tiene un espacio que comunicar ella. Y bueno, eso ya conversamos la semana anterior. Aparte de esos espacios, habíamos propuesto los espacios alternativos de, aquí están, de la, después terminamos con el informe de David. Yo proponía la estación, que es un bar que tiene ya unos ciertos años de vigencia, tal vez un poco más, en donde se hacen eventos culturales, pero más de bar, ¿no? De bar show de noche, bar concert, café concert, es una cosa así, en donde también podríamos abrirnos un espacio para ver qué se podría plantear. Ahora, yo hablé con Diego Casar, él es uno de los dueños del bar, el otro es David Bonilla, el otro es José Ortiz y el otro es un cantautor nuevo también, el Plúa, no me acuerdo el nombre. Pero entonces con el Diego quedamos en que, claro, o sea, las propuestas de la mesa son totalmente acogidas, pero que tengan el target del bar, es decir, no podemos meter o proponer eventos ahí que sean de danza o bueno, eventos que no tengan, ¿cómo les digo? Target del bar. El bar se ha caracterizado por tener, qué sé yo, presentaciones de cantautores generalmente, presentaciones de especiales de los Beatles, un poquito, digamos que a ese nivel se ha presentado la propuesta de la estación. Entonces nosotros tenemos que revisar y ver qué propuestas se pueden trabajar por ahí y llegar a un acuerdo económico con el bar. Generalmente el bar da el 80% de un cover, armando todo el bar, o sea, publicidad y todo. Por ejemplo, de $5, generalmente va a darnos 4 o 4 por ahí, ¿no es cierto? Y el dólar se quedaría a cuestión de costos, que siempre pasa lo mismo con cualquiera de estos sitios, ¿no? Entonces, eso ya tenemos que ver quiénes apuntan a esta propuesta de este target, ¿no? ¿Quiénes quieren trabajar ahí? O sea, esa es la idea. Entonces, ¿quiénes quieren trabajar? Por ejemplo, un trabajo de mimo. Me parece muy interesante en ese target, ¿no? Ese trabajo, una cuestión escénica así planteada para un bar. O sea, sería interesante trabajarlo también. O sea, pero eso ya son propuestas de ustedes. O sea, yo, ¿qué les digo? Tendría unas 2 semanas para llevar las propuestas y decir, bueno, empecemos con algo, ¿no? Incluso yo quisiera plantear una propuesta, ¿no? Buenos días. Quiero hacer un punto aquí, siéntense. Quiero hacer un punto súper importante de orden aquí. Ese está ocupado. En estas propuestas que también estaba trabajando y de las cuales me encargué de hacer estos contactos, allá yo les había planteado la idea de trabajar con el espacio que está trabajando ahora la Casa de la Danza, y directamente hablé con Moti Derem. Con él tenía una presentación con la Susana Reyes el día sábado y ha estado bastante ocupado en la preproducción. Entonces me dio cita para el día de mañana a conversar detalles. Ahora, antes de la reunión, conversé un poco con Gerardo y parece ser que, según como me dijo el Moti, el comodato que le había dado el municipio no es real. Entonces esa situación la quiero aclarar con el Moti el día de mañana para ver cómo está. El Gerardo tiene más conocimiento de esta situación. Claro, lo puse ahí en el Facebook de la mesa, pues. No es de ese comodato, todavía no está concesionado, no está elaborado, no existe ningún convenio respecto a la cuestión de la casa legarda, como se llama, ¿no? El Monte lo llama la casa de la danza, el municipio lo llama la casa de legarda, que es municipal. Así que los términos de uso del convenio y de desuso de eso todavía no está determinado, no está puesto los espacios que le van a dejar a Moti ni nada, así que eso todavía extenderemos. De todas maneras, yo como tengo la reunión con el Moti, yo quiero ver mañana que me diga de él qué es lo que está pasando. Y si no, el acercamiento directo a la administración del lugar, realmente para plantear, ¿no?, la situación en que necesitamos un espacio y bajo qué condiciones se nos puede conceder ese espacio. Y yo, con respecto a ese espacio, tengo conocimiento de lo siguiente. Que la posición no se lo hizo directamente a Moti ni a la Casa de la Danza, sino que fue la Fundación Caspicara la que hizo, o sea, le cedió realmente a nivel de municipio, realmente a nivel de convenios, eso no es legal. No es legal, entonces eso no le compete, y lo que están buscando realmente es que ese espacio vuelva al municipio como tal y no sea de la Casa Lanza, no se le puede llamar ni Hermana Carpa de la Paz. Entonces eso no tiene un convenio directo sobre el municipio, ni MOTI ni la Fundación Lanza no tiene ningún convenio sobre eso, ni tiene influencia sobre eso. Yo también ahí aprovechaba y le dije a Miguel, le decía, ahí pueden darnos un espacio para que funcione si quieren el espacio de la Mesa de Cultura, por ejemplo. Claro, o sea, eso conversaríamos ya directamente, y yo lo abrigo mañana con el MOTI, como hice el primer contacto yo. O sea, yo quiero personalmente también hablar con él y saber de él qué situación tiene, ¿no? O sea, directamente. Y después, claro, nos vamos a ver con la gente que va a administrar esto, que directamente hace el municipio. Pero sería más directa ya la relación y más transparente también, ¿no? Ya. Después de eso habíamos quedado ya con David, incluso, que se hacía cargo de las dos contactos, y a él se le designó todo lo demás que tiene que ver con abrir estos espacios en donde se pueda visibilizar la mesa con eventos. Una era la Nicanchi Peña y el otro el Concuma, o sea, el Centro Comercial Quitus. Después de la reunión del martes con el David, el Juanito Costa, que tiene un local ahí, dos locales ahí, fuimos a la administración del centro comercial, y bueno, estaba el administrador, estaba la vicepresidenta y bueno, alguna otra gente. Le planteamos la idea de que nosotros queríamos tener un espacio en el centro comercial para visibilizarnos, y directamente David ya con lo que planteó aquí, que sean los grupos jóvenes y no sé qué, entonces él manejó toda esta situación. Entonces, sí, la parte del la idea es que la mesa empiece a tener también otro tipo de frentes, no solo el proyecto de macro con el municipio, sino también proyectos con empresas particulares, en este caso con otro tipo de organizaciones estatales. En primera instancia, tenemos ya la propuesta de Nicanchi Peña. Ustedes saben que es un espacio de cultura artística, pero prioritariamente para la parte musical. Estamos aún en negociaciones, porque hay muchas posibilidades de que la mesa pueda hacer eventos los días jueves, la mesa como mesa, o los grupos que pertenecen a la Mesa de Cultura por un valor de $200 toda la peña, incluye amplificación, luces, personal que está ahí, y quien haga el evento se llevaría la tarjeta. Vamos a negociar unas cuatro, o sea, serían cuatro propuestas en diferentes ramificaciones desde la peña. Entonces ese sería un evento, qué sé yo, para ahí funcionaría este sistema de registro. El grupo, por poner un ejemplo, el grupo Rupai quiere sacar fondos para su disco y quiere organizar un evento ahí. La mesa les da el aval de que son parte de la Mesa Ciudadana de Cultura, y Ñucanchi Peña les presta el espacio con sus instalaciones en $200. Entonces son acuerdos que estamos llegando, y también para posicionarnos, o sea, decir la mesa está aquí y nuestros artistas también están haciendo evento. Eso aún está en negociación, y esta semana, o sea, para el próximo martes, ya tendríamos el documento oficial en las cuatro modalidades y lógicamente los costos y qué incluye esto de aquí. La segunda parte que mencionaba Guayo, me parece muy importante que nosotros como mesa vayamos también integrándonos a los espacios cotidianos de trabajo artístico. Hablo netamente de los centros comerciales. Ustedes saben que los centros comerciales en fechas como Navidad, San Valentín, utilizan no netamente a los grupos musicales, sino a mimos, a los murgueros, a los anqueros, que esas, muchas veces no es, dentro de la mesa no se les toma como prioridad. Entonces estamos abriendo este frente a nivel de centros comerciales, y en primera instancia hemos hablado con el Centro Comercial Quito, que es un centro comercial totalmente nuevo, ni yo lo conocí recién la semana anterior, queda atrás del Ministerio de Finanzas y por el otro lado atrás de la Facultad de Administración de la Universidad Central, pero aún tiene muchas falencias, porque tú llegas y parece un parqueadero, no parece centro comercial. El centro comercial tiene la Plaza de la Cultura, más o menos tiene una capacidad para 150, 200 personas, es un área, bueno, calculen un espacio para 200 personas incluido el escenario. La propuesta es al centro comercial llevarle, mejor dicho, le llevamos la propuesta de que la mesa ponía el elenco artístico que incluía caritas pintadas durante todo el día, tres funciones, tres actuaciones de dos grupos musicales y un grupo de danza y un grupo de teatro, pero para posicionarla en un solo día. Y que lógicamente le cobrábamos un valor significativo, entre comillas, que esto sirva de incentivo para las agrupaciones nuevas, sí, o agrupaciones que quieran darse a conocer en este tipo, sí, de espacios. Ese mismo tipo de negociación queremos realizarla a nivel de centros comerciales en el distrito metropolitano, pero en primera instancia lo estamos haciendo con el centro comercial aquí. Ya está enviado el proyecto, ya está enviado los costos de cómo vamos nosotros a cómo el centro comercial tiene que financiarnos, porque no es que vamos a ir de gratis. O sea, si por último va un grupo a hacerse promocionar, el grupo va a recibir $100 para el transporte o para lo que ellos deseen. No es que va totalmente gratis, sino que nosotros estamos velando también los intereses, porque una cosa es promocionarse y otra cosa es regalar el trabajo. Entonces, abriendo este frente de aquí, en esta semana vamos a tener ya la respuesta oficial del centro comercial, porque la idea es también que como artistas le ayudemos a posicionar la ubicación y al centro comercial como tal, porque los grupos nuevos van a convocar a su gente para que les vayan a ver, y esta producción va a llevar la mesa de cultura. Entonces hemos llegado a estos dos alcances durante esta semana, y de ahí la importancia, vuelvo y recalco, de nosotros manejarnos estas fichas de aquí que lo hemos redactado. No sé si leemos una vez. Hay otro tema que hay que tratar, que es importante, la reunión con el mes. Entonces, de una vez para evacuarlo. Pase con el teléfono. De una vez para evacuarlo. Y después socializamos la cuestión de las fichas, que es también una cuestión de los días. El día, una de las cuestiones de propuesta cuando asumí la coordinación era hacer un foro, diálogo, encuentro, no sé qué, sobre políticas culturales, la política y la cultura, bueno, como se pueda llamar, todavía no se define. A propósito de esto, yo había conversado personalmente con Enzo Muyauri y nos reunimos el día de ayer para conversar esta situación. Entre otras cosas, más habló de nuevo de la política cultural que tiene la Secretaría hacia todo el distrito metropolitano, los gestores y artistas en general, ¿ya? Entonces, él plantea una reunión para el día viernes a las 3 de la tarde, en donde vamos a estar colectivos como va a estar Al Sur del Cielo, va a estar la Red Cultural del Sur, va a estar la Mesa de Cultura de aquí y algunos otros colectivos que él mismo va a indicar, como si es que están aquí el colectivo de Freddy Heredia o la Mesa de Freddy Heredia también, para socializar la propuesta de la Secretaría en cuanto a sus políticas culturales, ¿no? Y ahí se van a tomar algunas decisiones. De todas maneras, el punto al que tratamos también fue la idea que nosotros seguimos manteniendo de hacer el foro. Igual el Nelson me dijo que se la va a plantear ahí, que es posible que esté Miguel también ahí, Miguel Mora, el secretario. Entonces, para que nosotros obviamente tengamos el apoyo en logística a propósito de este foro. Y los temas a plantear, y sigue teniendo una, digamos que es uno de los eventos que va a estar enmarcado dentro de las propuestas que tiene la Secretaría, pero que va a liderar la Mesa de Cultura, ¿no? Este encuentro, foro o diálogo. O sea, esa es la idea que tenemos con Carlos también. Entonces, hasta ahí, están todos convocados, se van a hablar de otras cosas también, no sé, ese día, Nelson quiere socializar ese día también, la Secretaría también, entonces me dijo que les convoque a todos los que quieran ir, aquí va a ser en el municipio, en la Secretaría, en la parte de abajo, en el auditorio, a las 3 de la tarde. No sé si quieres agregar a los primeros directores. No, básicamente lo que se va a plantear es que ellos habían elaborado toda una consultoría, que tienen toda una base de datos, es la metodología con respecto a lo que ellos quieren trabajar, las políticas culturales. Ahora, claro, o sea, aclarando de que no es que ellos ya tienen elaborado las políticas, sino de que tienen la metodología para elaborar las políticas culturales, y que este es un proceso que ellos tenían planeado realizarlo, en realidad hace 2 años, Bueno, y como su oración personal le dije, porque justo coincide que el señor alcalde justo este año se propone a recién hacer ese tema. Sin embargo, que es un proceso bastante largo, y nuestra propuesta del foro empataría con y sería parte de ir construyendo este planteamiento de políticas culturales. Quiero recalcar una cosa que fue importante que yo le dije al Nelson. La mayoría de veces las instituciones, no solamente la Secretaría de Cultura, asume desde arriba una posición y dice esto o dentro de estos programas hay que trabajar. Y yo le dije que esa realmente era una de las cuestiones que nosotros cuestionábamos, ¿no? Decíamos, ¿cómo así nos proponen hacerlo esto o esto otro o esto otro a nosotros, ¿no? Si nosotros también podemos proponer. Entonces yo le recalqué eso y dijo que justamente estamos, como decía Carlitos, para trabajar en esas propuestas y en esa línea. Ojalá sea así. Y por eso necesariamente yo creo que hay que estar ese día. Vayan a las 3 de la tarde, les repito, abajo en el auditorio, en la Secretaría de Cultura. El viernes. A las 3 de la tarde, en el auditorio de la Secretaría de Cultura, abajo, están convocados algunos colectivos, como les digo, o sea, organizaciones más que colectivos. Y va a estar, dijo que va a estar Miguel y que habría como plantearle algunas cosas, ¿no? Eso en general. Entonces, convocados todos. Ya, ahora sí, hay otra cosa. A ver, dentro de esta de lo que vamos a hacer en registro es porque se van a abrir, como les decía, muchos frentes para que los integrantes de la mesa no estemos chauchando con proyectos del municipio, sino ver la posibilidad de que se encuentre, se abra fuentes de trabajo también para los integrantes de la mesa y los que tienen que dar prioridad. Pero dentro de eso, Pablo ha hecho una muy buena gestión, que es también de parte de difusión del trabajo que hacemos. Así que les voy a explicar cómo está estructurado hasta eso. Bueno, la gente que estuvo la semana anterior ya más o menos sabe. Para los que no, es de conocimiento de todos que por cuestiones de amigos logré entrar en lo que es la corporación Canela, específicamente lo que es Canela TV. Y bueno, he llegado a tener una buena, se puede decir, comunicación con la persona que está a cargo, el dueño, que es Jorge Yunda, más conocido como Lo Romero, y lo que es la producción, los productores de los dos programas que tienen mayor audiencia en ese canal. En el unos 5 minutitos más, que acá el panda ya tuvo la oportunidad de presentarse ahí, y el otro es Street Please, que es uno de los programas con mayor rating en hora golden, como se conoce. Está entre los 4 programas mayor vistos a nivel nacional a esa hora. Entonces, es un espacio de difusión para artistas, ¿no? 5 minutitos más es más para artistas, lo que es el ámbito de la tecnocumbia, la chicha, un poco el folclore. Y Street Please es un espacio para difusión de cualquier tipo de música y cualquier tipo de artista, no solo cuestión musical. He hecho las gestiones y, bueno, he consultado, he conversado especialmente con Jimmy Guzmán, que es el productor. Por suerte es un amigo personal mío desde hace muchos años, y él me ha dado la apertura en el sentido de llevar los trabajos de los artistas de la Mesa de Cultura. Hemos hablado también la forma de retribución a los artistas que han estado continuamente en la mesa. Este espacio es abierto exclusivamente para la gente que pertenece a la mesa, sobre todo a los que ya tienen una pertenencia, o sea, que han demostrado continuidad más que nada, ¿no? Obviamente, gente nueva podrá acceder, pero como habíamos quedado, hay que dar prioridad primero a la gente que ha estado trabajando en la Mesa de Cultura. Y la semana anterior ya se ha hecho un requerimiento de los trabajos auditivos y una reseña, al menos de los musicales, de la gente, de lo que es lo escénico, la cuestión teatral y todo ese tipo de cuestiones. Si se desea promocionar algún tipo de trabajo o evento que se esté realizando, también está abierta la posibilidad, la gente, los que hacemos teatro sobre todo. Ya hubo unos dos compañeros que han mandado sus trabajos, los están analizando. Yo les daría una respuesta si es que los han utilizado. No, pero tienen que ver algunas cosas, ¿no? Si es que el equipo de música y todo está de acuerdo a la programación que ellos emiten y serán, como se llama, analizados. Como les digo, ya hay un representante de la mesa que se presentó en 5 minutitos, que son acá los panas, ¿cómo se llama? Que es de RIMAC. Tuvieron muy buena acogida. Tienen uno de los niveles, ese día tuvieron uno de los niveles de rating poco altos, me supieron decir. Entonces estamos bien por ese sentido. La cuestión es que manden, ya les di los datos de las personas que no pueden preguntar. Pueden mandarlo a mi correo, yo le hago llegar a Jimmy, que es el productor de Striplease, y a José, que es el productor de 5 minutitos más, para que pongan en consideración sus trabajos y para ver si es que pueden ser invitados como artistas invitados y puedan mostrar sus trabajos por medio televisivo, ¿no? Eso por lo que es de Canela TV. También se está haciendo las gestiones, justo el día de ayer estaba hablando con Jorge Yunda sobre la cuestión de a ver si es que se mandan los trabajos también por la radio, al menos lo de la cuestión musical. Y eso quería hablar, que yo le había dicho que se iba a hacer un comunicado de parte de la mesa para poder ir como mesa de cultura, unos 4 representantes de la mesa, para sociabilizar ya masivamente, que es la televisión, a la mesa, ¿no? Como colectivo artístico. Ayer justamente me reclamó diciendo que qué fue la carta. Justamente ayer estábamos hablando de eso. Entonces le había comentado que hoy teníamos reunión y que le tenía cualquier novedad, ¿no? Entonces lo que están esperando es justamente llegar esa carta a producción para ellos poder analizar y podemos programar qué día podemos ir a las grabaciones para estar como invitados en el programa. Van a tener una salida muy fácil por la carta, excelentísimo. Esas son dos cosas. Primero, esta ficha que elaboró el David tiene un logo. Ese logo dijo el David que lo hacía, que si es que ustedes querían hacer algún cambio, pero lo hacía voluntariamente para poder urgentemente ya tener algo que nos identifique y justamente socializar con todos nosotros, con todos estos espacios de comunicación que nosotros vamos a tener. Ya apertura, ojalá se puedan prestar más. O sea, yo le agradezco a Pablito y ojalá haya más, ¿no? De hecho, debe haber un canal abierto con la radio pública, y una de las cosas que también no sé cómo tratar, vos Gerardo, que estás más ahí cerca, propongo la idea de retomar el espacio en la radio, o sea, que se supone que Guaso dijo que no había pasado nada, que realmente cuando se llegó a averiguar de esa orden o esa situación en que alguien había llamado y todo, nadie se responsabilizaba de esa llamada. Entonces, yo sí quisiera ver si se retoma ese espacio, tal vez el de la mesa, por lo menos una vez a la semana, no sé cómo esté la radio está funcionando mucho mejor, parece, hay más programas incluso. Entonces sí es importante ver un espacio ahí, porque son espacios públicos, así como, o sea, yo me otorgaría la atribución de ir al canal público y pedir también un espacio, porque es un espacio público, o sea, independientemente de los otros que podamos tener, ¿no? O sea, somos una mesa de que responde o nació aquí en el municipio, o sea, tenemos que tener un espacio municipal y un espacio público, o sea, es absolutamente lógico, y por participación ciudadana, tenemos que tener. Entonces, no sé si te encargamos, Gerardo, ver cómo está esa situación, o si sabes algo de eso. Yo la única forma que pienso ahí, es que al final todo el mundo un poco de ahí, no quiso asumir responsabilidad y entonces andar en el corredor de uno. Ya, pero retomar la propuesta y hablar con el Pancho. El Pancho nunca nos ha dicho no, o sea, que para este año de tal podemos hablar. Yo creo que debiéramos ir más bien oficiarlo. Ya. Desde acá. A ver, tarea. Que se oficie desde acá y tomar. Y volver a armar un equipo de producción. ¿Por qué no? Sino que el problema del equipo de producción era que cuando empezó el proyecto de Quito Baila, nos quedamos colgados porque algunos que estaban en el equipo estaban ahí. Estábamos en plaza. Pero bueno, vamos a tener ahora, ojalá, un poquito más de organización independientemente y vamos a poder rotar. Porque no, es una de las cosas que yo no creo que tenga. Es obvio que alguien esté al frente y que sepa comunicación. Y a mí me parece correcto que esté al frente y que sea el productor general, pero que tengamos un espacio todos para podernos la idea es esa. Para podernos comunicar con la gente a través de la radio o con los o tener un espacio para comunicar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, sí. Es el espacio que hay que ir apoyando, hay que probar un poco los medios. En este caso sería radio. Yo propongo algo para la radio. ¿No? Y con esto el espacio que hemos trabajado inclusive con Rafael. Se puede hacer, o sea, por cuestión de tiempo, o sea, luchar que nos dé nuevamente el espacio los sábados y que tú estés al frente de esto, pero hacer un programa pregrabado. Haríamos, no sé, lunes o martes, yo pondría a disposición de la mesa de estudio, grabaríamos ahí y entregaríamos el material por A o B cosas, porque los sábados, fines de semana, nosotros estamos ocupados. Entonces grabaríamos un día entre semana y ya estaría el producto listo. Hacer, o sea, la metodología y las formas son muchas, porque pero lo importante es tener el espacio. Unos cuatro en reserva. La idea, el tenerlo en vivo es importante, sí, solo porque seamos incluso monte en vivo. La otra cuestión, o sea, grabar el programa piloto para tenerlo. E inclusive no solo en la radio municipal, sino ir abriendo frentes en otras radios donde pueda salir. Listo. Sí, porque, perdón, algo que funcionó bastante en mi experiencia anterior, como decía el Gerardito, fue eso, ¿no? Había muchas veces que por cuestiones del Quito Baila, uno u otro de nosotros no podía estar presente en la radio, pero hacía coberturas en campo. En mi caso sucedió dos veces que justo tocó cubrir lo que es el Quito Baila y se hacían entrevistas en vivo por medio de celular o por lo que sea. Ya, entonces, como tú dices, David, primero para convocar a la gente. Y segundo, es cierto lo que dice David, que la mayoría de nosotros tenemos los trabajos o los eventos los fines de semana. Y ese es un perfecto pretexto para promocionar esos trabajos. ¿Qué es eso? Se visibiliza. Pero entonces, originamos el oficio, creamos el oficio, quedamos aquí para que tú lo canalices, no, que se habla directo hacia nosotros, Francisco. ¿Cuál es el nombre de Francisco? Licenciado Francisco Ordóñez. Licenciado Francisco Ordóñez. Ya. Director de Radio Municipal. Radio Pública de Quito, de República. Ya. Verán, como les dije al principio, ya está aquí Rafael. Nos había convocado a una reunión, yo me enteré de eso el día, creo que viernes, por un correo de Milton. Entonces, que hable entonces de Rafael para ver qué nos tiene. De ahí seguimos con los demás, que es un poquito cuestión de baila, cómo va la cuestión. Bueno, va en el revisito. ¿Dónde me pongo? ¿Quién te lo ve? Sí, hola, se te ve. Siéntate acá, Rafael. Con esta delantera, ¿verdad? Yeah. Sí puedo, ¿no? Más. Sí, pues que te leo. Bueno, saludarles a nombre de la concejala Luisa Maldonado. Decirles que se ratifica pues el apoyo, el acompañamiento a la mesa y justamente dentro de las actividades que tengo yo como parte del equipo de la concejala es acompañar la mesa, digamos, las mesas, porque tenemos en otros temas también. Entonces, vamos a hacer más bien un proceso, queremos invitarles a eso. O sea, qué chévere que se hayan reunido nuevamente con fuerza, porque eso demuestra de que el ideal sigue vivo. Y en ese punto, pues también ir viendo las necesidades que ustedes tienen. Eso es lo que me ha pedido la concejala que les dijera. Por ejemplo, lo que les estaba escuchando, por ejemplo, no sabemos en qué medio terminó ya la cuestión financiera, todo eso, que nos pasen un informe, ¿no es cierto?, sobre eso, para apoyar, digamos, nuevamente, para ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? Es el primer punto. Dos, anunciarles que nosotros estamos ya casi por concluir toda una serie de talleres, de encuentros que hemos tenido con los funcionarios municipales de la Secretaría, gente de equipo de concejales igual, sobre el tema de cultura, porque nosotros no nos hemos bajado. Ustedes recordarán que la concejala, el tema que nació del Quito Baila nació desde el programa Espacio Público y Cultura, porque Luisa es presidenta de la Comisión de Espacio Público y la mesa se juntó alrededor de la reflexión sobre el espacio público. Están, por ejemplo, pendientes el asunto de la resolución administrativa, que es de liberar los espacios públicos. Que esto en teoría ya está, ya inclusive ha habido a compañeros que se les ha ayudado, digamos, en el sentido de que no sean reprimidos o cosas de estas, ¿no es cierto? Porque ya hay un proceso que está levantado. Entonces, eso necesitamos concluir, eso, ¿no es cierto? Necesitamos concluir. Hemos hecho un avance desde la oficina a Procuraduría para que nos digan, bueno, ¿por qué es que no entraba al orden del día del alcalde? Porque eso lo tiene que ya dictaminar el alcalde. Entonces, estamos en ese proceso. Decirles también que dentro de esto se está planeando, les puedo adelantar, digamos, que los acuerdos en el asunto, más que todo, ustedes saben que es de la parte del presupuesto, del financiamiento que existe para todos los eventos de la Secretaría de Cultura, ¿no es cierto? Y para este programa en especial, que es Espacio Público Cultura, nosotros estamos intentando de que se pueda dinamizar igual nuevamente los espacios, ¿no es cierto? Los espacios, entonces, de pronto no será semanal, pero sí mensual, pero a la vez simultáneamente, o sea, cosas de impacto, o sea, se está buscando la forma, ¿no es cierto? En el Quito Baile era todas las semanas en distintos lugares. Ahora queremos multiplicar más, pero una sola vez al mes, pero hablemos 200 espacios. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos algunas preguntas y es donde nosotros queremos que ustedes nos ayuden también, que sería otro pedido a la mesa, que nos faciliten, ¿no es cierto?, alguna información sobre los lugares que ustedes creen convenientes que se deberían potenciar. O sea, por administración zonal. Por ejemplo, ahí en algunos informes habían de que se decía que la directiva del barrio X está súper abierta a colaborar y que se conecte, que existen más grupos locales, o sea, que se puede dinamizar. Entonces nosotros estaríamos esperando también esa sugerencia para ser tomada en cuenta en el programa de Espacio Público y Cultura. Entonces serían como dos pedidos en concreto, ¿no es cierto? Eso y... como les decía también, de hecho la idea era también planear, no sé si eso ya lo plantearon, como lo veo adelantado y veo que están conversando también, era un poco qué pasó, por qué se había suspendido las reuniones, cuál es la dificultad, que nos hagan saber, pues, ¿no es cierto? O sea, si es una cuestión de logística, de tiempo, qué está pasando. A ver, yo quisiera hablar un poquito. Aquí ha habido una incomunicación entre directamente, yo creo que entre Adrián, tú, Guacho Barreno y nosotros como mesa, ¿no? Yo he pedido, y la última reunión, la primera reunión, o la segunda reunión, cuando asumí la coordinación y vino Guacho Barreno y vino con su asistente y todo, pedí que por favor nos mantengamos en comunicación. Incluso él nos planteó tres programas en los que podríamos nosotros insertar nuestras propuestas, que eran Quito Verde, Quito Baile y Quito a Pie. Yo le pedí información sobre eso, no ha habido información y yo hasta ahora no tengo nada. He averiguado un poco a través de lo que me pudo comunicar, o sea, cómo pudo aceptar el dado hacia la persona que estaba a cargo de Quito a Pie. Sé que Quito Verde lo maneja Daniel Rivera, creo que es una cuestión independiente, pero hacia donde también nosotros teníamos que ir. Estoy esperando también una respuesta del Guacho con esta cuestión. No tengo todavía, o sea, esa comunicación. Entonces, un poco aquí el problema, Rafael, es comunicación. Y yo también hago mía culpa porque yo tenía que haber, tú me llamaste a la semana anterior, creo. Yo realmente he estado en otras cuestiones muy particulares que tienen que ver con cultura también, buscando espacios para nosotros también, pero yo realmente no te pude llamar a decirte no puedo ir, ese es un error. Pero sí quiero, entre otras cosas, decirte lo siguiente, o sea, yo quisiera saber qué pasó con el manifiesto y el trámite del manifiesto y la petición que se hizo de estar en el pleno ya del consejo, ¿no? Que se le hizo a través de la concejala, que quedó en darnos respuesta a ella y ya ha pasado, yo creo que algunos meses no ha habido respuesta. Esa es una. Y la otra, lo comenzamos diciendo al principio, nosotros no tenemos la por esta falta de comunicación, yo creo, no tenemos, no sé si es que nos acercamos de manera muy criolla, yo digo, a los pasillos de la Secretaría de Cultura para ver en qué programa o en qué evento, en qué proyecto nosotros traemos para podernos meter. No tenemos desde la Secretaría, eso conversábamos con Carlos, un macro referencial entonces donde digan este proyecto existe y a través de este proyecto ustedes pueden aportar o a ustedes se les puede tomar en cuenta. Y justamente eso hablábamos ayer con Nelson también, con Nelson Mujawi. La otra preocupación, Rafael, es que todo parece que se está haciendo y nosotros no sabemos qué pasa. O sea, ahora nos acabas de informar que ya ha habido reuniones con avances con relación a esta cuestión de cultura, que ustedes lo están peleando y que están esperando buscar espacios donde nosotros podamos participar. Pero no sabemos bajo qué parámetros, no se nos ha consultado para nada, ¿no? Y nos sentimos a veces muy, muy náufragos en esta cuestión. O sea, no tenemos ni a dónde. Y de pronto vaya a pasar lo que pasó el año anterior con el Quito Baila, entonces, donde dijeron, toma el Quito Baila. Y el Quito Baila desde la mesa está así. Y estábamos tan reparchados, o sea, y parchando tantas cosas, que incluso que hasta ahora, o sea, la cuestión presupuestaria, es ese, hay un hueco ahí, que es producto de esa desorganización de hace mucho tiempo atrás. Entonces, en eso, y esa es una de las preocupaciones que nosotros planteamos, igual en esta nueva coordinación, o sea, hacia eso no podemos ir. O sea, necesitamos tener claras las cosas para ver qué, en dónde vamos a entrar, cuáles son los parámetros para entrar. Y yo te digo, o sea, no es una cuestión de mala fe, yo no creo que haya mala fe de ustedes ni mala fe de nosotros. Es una cuestión de falta de comunicación y socialización de las propuestas. Yo no quisiera y no quiero y no voy a hacer el trabajo de lobby como coordinador, y les digo directamente, para estar en el municipio, en las escaleras, en los pasillos, viendo qué es lo que pasa, a quién me apego, por qué, para conseguir un proyecto o dos o tres, ni personales ni de la mesa. Yo quisiera que eso se socialice directamente hacia mí, ya hacia el blog de la mesa o hacia la cuestión que tenemos en el Facebook de la mesa, y ahí trabajar. O sea, es decir, esto existe, se comunica, se permeabiliza, o sea, se transparenta, y con eso trabajamos. Porque si no, vamos a tener estos problemas. Si nosotros, de nuevo repito, se nos aparecen con un proyecto APUC en los espacios públicos, estos tienen que tomarse. Entonces, tómense ustedes, por favor, y hay esto, y no se preocupen, y esta es una cuestión así. Y otra cosa que me parece muy... si hablamos de la nueva política, es una cuestión de política nueva. Y no es una cuestión de decir, ah, bueno, va a venir, quién sabe, la concejala, o vendrá el otro concejal, o vendrá el alcalde. Y por eso estamos todos, y les digo a todos, ¿no?, incluyéndome a mí, ¿no? Y por eso estamos todos aquí para la foto. O sea, y para decir, bueno, le vamos a apoyar en esto porque de pronto nos puede ayudar en esto. Yo creo que esas formas de hacer política o de hacer presencia ya se cambiaron hace mucho tiempo. Y yo quisiera, y eso parte de este no lobby que yo no quiero hacer, ni nadie creo que queremos hacer, ¿no? Por eso también están estas fichas que son un reconocimiento a la gente que ha venido constantemente a la mesa, y que yo creo, y en esa fue una resolución, que es la gente que va a tener la prioridad con relación a trabajar en los proyectos, propuestas que hay. Entonces desde ese lado, Rafael, o sea, sí creo que necesitamos un poco más de comunicación. Sí. Mía culpa, o sea, yo creo que es Yo quiero ser así igual de frontal. Yo aquí, la mayoría me conoce perfectamente de dónde vengo, de dónde voy, hacia dónde miro y qué es lo que ando soñando también, o sea, tampoco es un secreto, ¿no es cierto? O sea, aquí las cosas hay que decirlas tal cual son. De alguna manera, si ha habido un alejamiento, inclusive puede ser hasta personal, de mi parte, porque yo tampoco he querido quemar, digamos, esta relación de la iniciativa primera que fue, o sea, que fue reivindicar justamente este espacio de reflexión en base a la cultura y al arte popular. O sea, por ahí nació la idea, en vez de estar en una esquina criticando a los mayores, mejor hagamos algo los jóvenes. Eso fue, digamos, como una primera premisa de arrancar este proyecto de mesa, que se ha ido consolidando, ventajosamente en eso hemos acertado, nos hemos podido unir a la cuestión, porque en esto luego nos sumamos también a la iniciativa del espacio público, en donde también aportamos y donde nos fuimos conociendo también. Ha nacido un manifiesto, como tú bien lo expresas, ¿no es cierto? Yo me he alejado, sí, porque hubieron también cosas internas, que yo no tengo ningún problema en decirlo, o sea, en donde dicen, claro, el Rafael que estará buscando, el Adrián que estará buscando. Entonces también es buen espacio también de dejar para que la mesa se dinamice también y se puedan legitimar también los liderazgos. O sea, nosotros creemos ahí que no debemos tampoco nosotros apropiarnos del sentimiento, del pensamiento del pueblo, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en este momento es súper oportuno saber que se cuenta realmente con un nivel de conciencia que ha avanzado, no sé, 2, 3 grados o 4 grados, porque yo sí veo que ha habido crecimiento, en eso sí yo quiero felicitarles a todos. O sea, ha habido una conciencia, hemos estado en proceso con el ministerio, hemos estado por acá también trabajando, apoyando algunas iniciativas culturales de grupos también, o sea, hemos estado ahí, o sea, y no se le ha hecho de manera independiente, sino con el mismo espíritu de mesa, el espíritu de equipo, el espíritu de un colectivo, ¿me entiendes? Entonces, en eso hemos ido avanzando, hemos ido creciendo. Yo veo que ahora es oportuno que ya podamos sentarnos y hablar así, de esta manera, decir, mira, aquí necesitamos comunicación. Perfecto. La persona que va a acompañar las mesas del despacho de la concejala, sabemos que es el Rafael, en buena hora o en mala hora. O sea, yo soy la persona ahorita asignada. Tenemos al Adrián, obviamente él nos va a seguir asesorando, diciendo las cosas, pero digamos, la parte ejecutiva, digamos, de la mesa o de relación es conmigo, digamos. Ahora, yo también quiero aclarar algunos conceptos, digamos. El asunto, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura es un espacio ejecutivo, o sea, es ala del alcalde. Pero nosotros logramos poner a un compañero ahí, que es el Huacho Barreno. Entonces, el Huacho Barreno, yo alguna vez lo dije aquí, delante del Huacho mismo, el Huacho tiene que también rendirnos cuentas y nos tiene que comunicar las cosas, ¿no es cierto? Yo tuve ayer una reunión con el Huacho también. Entonces, la iniciativa del programa de espacio pública y cultura está dentro de la agenda legislativa de la concejalía y dentro de la comisión. O sea, es una propuesta desde acá, digamos. Las ofertas que vienen desde la secretaría, ¿no es cierto?, que son el Quito Verde, todo lo que diga el Huacho, eso es igual otro camino. Acá con la concejalía nosotros estamos construyendo, aquí estamos proponiendo, ¿no es cierto? Acá, en cambio, la institución ya te da todo listo. Te dice, a ver, necesito tantos requisitos para que apliques al proyecto, tú calificas, tú no calificas. Eso es otra lógica, ¿no es cierto? No sé si me doy a entender, porque esto es súper importante que lo aclaremos, ¿no es cierto? Que lo aclaremos. O sea, y es más, yo también no necesariamente necesito la mesa de cultura, yo como colectivo propio voy a la secretaría y aplico ahí, porque hay los fondos concursables, X y Z, lo que hay ahí, ¿no es cierto? Pero acá, en cambio, es una manera de ir construyendo. Acá estamos haciendo el acto revolucionario. Nos hemos tomado espacios. O sea, ahí ya nosotros ya tenemos un logro, que fue activar espacios que nunca se ocuparon, ¿no es cierto? Romper inclusive con la cuestión esta de desde la misma generación de trabajo. O sea, ¿me entienden? Hemos ido rompiendo. Que hay que ajustar muchas cosas, que hay que mejorar. Todo eso cierto es. ¿Por qué? Porque la misma institución no ha estado preparada para la dinámica de la mesa. O sea, no es que la mesa no cumplió con los requisitos. No, no, no. O sea, la misma institución, o sea, la misma secretaría no estaba preparada para trabajar con la gente. Disculpe si le no. Entonces hemos estado en eso. Entonces yo lo que les pido y les llamo, ¿no es cierto?, es a continuar con esta cuestión de revolucionaria, ¿no es cierto?, de ir conquistando los espacios. La única manera de avanzar es estando organizados, ¿me entiendes? Entonces, seguirnos, mantenernos organizados, mantenernos al pie de la lucha. Cierto es, habrán críticas, todo lo que quiera, cierto es, las tendremos que aguantar, pero esto es la única forma de avanzar y la única manera de lavar, si es que nos importa nuestra obra, es demostrando con trabajo, ¿no es cierto?, con coherencia de las cosas, ¿no es cierto?, en donde siendo... Hay que en algún momento habrá que demostrar solidaridad, compañerismo y muchas cosas más. Entonces, en eso, digamos, es de donde nosotros no nos hemos bajado y no ha habido ninguna mentira para nada. Más bien estamos claritos, necesitamos consolidar lo de la resolución administrativa de los espacios públicos. Estamos acá con el programa de espacio público y cultura luchando, que es una propuesta, como digo, desde la concejalía. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando también para declarar a las quebradas de Quito patrimonio natural, patrimonio cultural natural. Gracias, ahí justamente, Rafael. Entonces, si tenemos esa información, podemos nosotros ir trabajando. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo ahorita ya les estoy anunciando y les estoy ya poniendo, como digamos, en una invitación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos idear? Imagínate, ¿verdad? Se han ido sumando a más de las empresas públicas de aquí del municipio. Está la Universidad Católica también. Después, yo, por ejemplo, sería chévere, hoy tengo la tarde, ¿saben qué? En la parte de las buenas prácticas de la Secretaría de Ambiente, existe una mesa de cultura que también podría apoyar, ¿me entiendes? Para que no les miren como decir, vamos a contratar a tal persona para que venga a hacer un teatro. No, no, no. Existe una mesa que está clarísima en la parte revolucionaria que puede apostar. y que está hilado al mismo, a la misma ideología, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, la cuestión de la información que tú muy bien planteas, eso te digo, o sea, nosotros terminamos el programa porque estamos inclusive, tú sabes de que aquí tenemos una parte, digamos, de discusión a nivel inclusive político. Entonces, esas cosas tienen que estar claras para nosotros poder recién a debatir, digamos, en ese sentido. Pero en el asunto de la construcción del programa, obviamente están ustedes y nosotros estamos contando con ustedes. Ahora, no, primero tienen que entender, y en eso estoy clarísimo, y en eso también les quiero dejar clarísimo para que no se angustien, clarísimo de que la institución no entiende los procesos de participación ciudadana. ¿Entiendes? O sea, no está preparada. Entonces, ven una iniciativa, creen que estás pidiendo trabajo, no justifican que es una cuestión de dinamización de una organización. O sea, no están claros en eso. Eso quería dejarles claro, no sé si hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Bueno, bueno, precisamente has dicho de que les interesa apoyar los procesos organizativos como ese proceso de la mesa. En la anterior reunión, bueno, definimos con respecto al tema de proyectos que había dos posibilidades de realizar proyectos desde la mesa. Los proyectos individuales presentados acá al pleno con unas cuestiones básicas para pedir el aval de la mesa para los proyectos. Y otros proyectos como el que está manejando David, que son proyectos generados directamente desde la mesa. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cómo significaría que los proyectos que nosotros planteamos acá podrían también tener el aval de la Comisión de Espacio Público? Porque se convierte, o sea, ¿cómo canalizamos mediante el municipio para que se realicen o se ejecuten lo que estamos generando? Entonces, o sea, si es que tenemos los proyectos con el aval de los proyectos personales con el aval de acá y los proyectos generados por la mesa, ¿esos proyectos podrían llegar a tener el aval de ustedes? ¿O cuál sería el procedimiento? De hermano, me parece súper oportuno lo que planteas, porque ahí yo creo que nos vamos a ir aclarando un poco más. Como digo, existe la oferta de la Secretaría de Cultura que te puede ofrecer el carnaval, X17, todo lo que quieras, ¿no es cierto? O qué sé yo, los presupuestos participativos. Bueno, o sea, la oferta que tiene, hablemos que viene el Guacho y presenta, digamos, bueno, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Pero el programa de espacio público y cultura, ¿no es cierto? Que nosotros, ustedes recordarán, no estamos diciendo ahorita, a los que han estado desde el inicio, nosotros estamos planteando de que se tenga, y ahí es donde vamos a tener una comunicación, y yo tuve una intervención ahí en el taller anterior, que se tenga puesto visible la agenda anual. Eso, ¿cuántas veces lo ha dicho la concejala? Un calendario, ¿no es cierto?, de las actividades que se hagan para que inclusive los actores y gestores culturales puedan preparar productos adecuados a la fecha. Ok, yo no puedo hacer para el Inti Raymi, pero tengo una chévere idea para la Navidad o para el Día de la Mujer del próximo año, lo que sea, y ya voy creando, porque sabes que hay una agenda. Entonces eso va a permitir inclusive recrear muchas cosas o proponer nuevas cosas, ¿me entiendes? Y creemos que en eso también vamos a ayudar. Eso está planteado de esa manera, ¿me entiendes? Entonces ahí la mesa puede, no solamente dice, me voy a hacer cargo del Inti Raymi, sino de todo el año, pero ahí ya puede llegar, ¿sabes qué? Démosle fuerza al teatro en el verano, démosle fuerza a la música en el mes del amor, o en el invierno. No, ¿me entiendes? Entonces, ahora, los proyectos que entren al programa de espacio público, que tengan esta relación, digamos, más bien nos ayudas a nosotros en ese caso, Carlos, porque eso se plantea a través de la comisión, ¿no es cierto? Y tú parece que también pasaste ya una vez por la comisión explicando. Entonces nosotros agilitamos el asunto, exponen en la comisión y los concejales, ¿no es cierto?, aprueban esto. Y estamos hablando de que ahí están 5 concejales. Pasa eso, si está la Secretaría de Cultura, ya se expone y ya sale con un aval potente, ¿me entiendes? Entonces eso ya te dan respuesta y no te tienen en aspas de que sí, que no, que ni sé qué cuándo, ni sé cómo, sino ya te procesan el asunto, ¿me entiendes? Entonces eso es, digamos, nos aportaría muchísimo, ojalá pensaríamos así, pero como te digo, hay cosas en otra dinámica, como ya son del plano ejecutivo de la misma secretaría, en donde te convocan al proyecto ya ahorita. Paz, no, de pronto ni siquiera van todos, sino el que tiene la cosa lista es como presentar una proforma, digamos, un proyecto ahí, ¿no es cierto? Una cosa más, algo que comentaba contigo la semana anterior. La mesa, desde esta reunión, entra en un proceso de suscripción de sus miembros para tener una base de datos real. Ajá. De quiénes son los que asistes y con quiénes podemos trabajar los proyectos que tú estás proponiendo que se van a generar o los que se pueden generar de aquí de la mesa. Porque nos hemos visto en la necesidad de esto, porque será el caso que haya algún proyecto bueno o jugoso y hay gente que jamás ha venido a las reuniones y se da cita, ¿no? Y por este tipo de intereses. Ahora más bien para fortalecer tanto a la mesa como a sus miembros, estamos de aquí en adelante en un proceso de suscripción, de inscripción, o sea, más la formalidad de todos los que deseen pertenecer a la mesa. Y cuando lleguemos, o sea, la mesa le va a entregar a la concejalía la base de datos real y cada mes actualizar, porque nunca es que se va a cerrar, siempre va a estar abierto para quien desee integrarse, ¿no? Nosotros deberíamos conocer hasta los proyectos, o sea, si es que hay proyectos, eso siempre lo hemos dicho, digamos. Ahora, verás, ahí hay una cosa, yo no sé, y ahí sí, ya pondría, digamos, en el debate de la mesa, hubo una iniciativa que me pareció espectacular en una de las reuniones, creo que casi iniciales, en donde se hablaba de que el antecedente, la justificación, sea la misma para todos, de los proyectos de la mesa. Inclusive se mandó algo, parece que escribió la Amapola, algún formato de proyecto, un formato sí. de proyecto, ¿no es cierto? A mí me parece eso, o sea, viendo la operatividad, ¿no es cierto? No me parece, María, me parece una excelentísima idea, porque ya tienes el sustento legal, el sustento, o sea, ahí, como digamos, más allá de tener una firma o un registro, estás teniendo un respaldo, un sustento ideológico y para todos. Entonces ya sabemos clarito dónde aterrizamos, ¿cierto? Entonces esos acuerdos habría que llegar, no sé si ahí se podría proponer un taller, alguna cosa así. Yo insisto en la cuestión esta que usted va a hacer directamente, o sea, nosotros tenemos un problema de comunicación. Aquí hay habemos varias personas que hemos trabajado proyectos. Yo creo que el esquema de la situación no es el problema. Nosotros tenemos que saber dónde podemos venir, en dónde podemos proponer nuestras ofertas de arte. Ese es el punto neurálgico de aquí. Entonces, si hay un Quito, no sé cómo, o el barrio tal necesita tal apoyo, pues nosotros, frente a eso, dices tú, políticamente hablando, dices, ¿dónde necesitamos reforzar nuestra presencia igual? ¿Y dónde podemos ayudar con lo que tenemos aquí como arte o como capacitadores que somos? Pero al final, los artistas somos capacitadores, entonces decimos, ah, aquí está, los compañeros, hay esta posibilidad, generen el proyecto. El proyecto en tres hojitas se lo genera. Yo creo que no es muy difícil, no hay mucha dificultad en eso, pero necesitamos saber qué está pasando, o sea, qué está pasando en tal barrio, independientemente de nuestros diagnósticos, por dónde quiere trabajar el municipio, tal o cual concejal, no sé, o sea, qué es lo que necesita. Entonces, ese es el nivel ya, de eso me parece que, no, y está perfecto, y eso me parece que la mesa debe elevar la propuesta, o sea, pero o sea, yo, en blanco y negro, me estás proponiendo ahorita, elevemos eso. ¿Para qué? Para generar nosotros, eso por ejemplo ya lo podemos canalizar. Ustedes como mesa ingresan la carta a la concejalía, ¿no es cierto? Solicitando que necesitan tener un diálogo, ¿no es cierto? Con las instancias municipales que sean, sabemos que es con la Secretaría de Cultura, para nosotros dar a conocer nuestras propuestas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como concejalía? Convocamos, porque ahí nos dan pie a ustedes para nosotros poder convocar. Entonces le convocamos al Miguel Mora, al mismo Guacho, pero formalmente. Exacto. Formalmente, eso me parece que y llegamos a acuerdos concretos, entonces ya les decimos, por ejemplo, yo como les adelanto a ustedes, yo soy más de la mesa funcional, entonces ya les adelanto, o sea, se está avanzando en eso, entonces estamos a tiempo, decirle, mire, nosotros que necesitamos esta información, necesitamos opinar y necesitamos que las cosas se concreten. Ya, hermano, y esto te cuento que tiene que estar listo para el 15 de marzo. ¿Por qué? Porque te tiene que entrar dentro de los presupuestos para junio. Eso es lo que nosotros queremos que nos comuniquen. O sea, si vienen dos días antes a decirnos, ¿sabes qué? Tenemos el proyecto, ¿sabes qué? Necesitamos de su acolite, de su apoyo. ¿Ves? O sea, ¿cómo podemos nosotros saber esa cuestión? Nosotros no vivimos, como te digo, yo no tengo una oficina en el municipio, ni tengo de oficina los pasillos del municipio. Yo no tengo oficina, no tiene por qué serlo. Yo soy un artista que puede beneficiarse, por supuesto, o un señor o un, el coordinador de un colectivo que puede beneficiar a mucha gente. Pero si no tenemos esa comunicación, ¿sí? Ya decimos fuera del 15 de marzo, no es una, no digo que no es una preocupación y debemos preocuparnos, pero si es necesario que se nos comunique. O sea, ese tipo de cosas. Yo te planteo una reunión antes de una cuestión formal, yo te planteo una reunión. Haciendo mi culpa por haber fallado a la reunión que tú me propusiste, pero yo te planteo una reunión para ver con el Carlos, con Gerardo y con el otro coordinador, no me acuerdo quién es realmente, el Milton, y ya cuadrar, por ejemplo. O sea, y eso es un tema urgente, ¿no es cierto? Mañana hagámoslo. Entonces hagámoslo. Porque es cuestión de y después vemos lo demás. Ya, verás, haz la carta, ¿no es cierto? Para que quede constancia con fecha de hoy. Ya. ¿Entiendes? Para ahora somos la carta. Ya, ya. Con fecha de hoy. Entonces, nosotros nos reunimos mañana y yo ya, mañana yo digo, ve, tengo aquí la comunicación de la mesa y estamos en el, o sea, la nota es ir poniendo las cosas en su lugar, ojalá nomás. Ojalá no sea tan coyuntural a veces, que eso es lo que a nosotros nos da la piedra y ojalá estamos serianos, o sea, yo te digo, estaba dentro del programa este, por eso me estaba acordando, por eso les lancé así de esa manera, el 15. Pero yo te digo, todavía no se llegan ni siquiera los aportes que se deberían recibir. El viernes no llegaron ayer, no han llegado hoy, ¿no es cierto? Ya. Dentro de la hoja de ruta que estaba planteando. O sea, esto ya se va a extender, no sé, una semana más. Ojalá. El guacho, por ejemplo, ¿qué es lo que decía? Si es que todo sale bien, es lo que estaba planeado del 15 va a salir en abril. Claro. Pero bueno, trabajemos con nuestros tiempos. Yo le agradezco al Rafael de parte de nosotros también que esté aquí, que haya estado. Qué bueno que tenemos todavía el apoyo de ese frente, porque nosotros también, independientemente por esa no comunicación, manejamos unas agendas distintas y estamos abriendo otros caminos también, ¿no? Para poder visibilizarnos, que ese es nuestro trabajo. A la final nos han dado un pie, un lugar, un espacio, les agradecemos muchísimo, pero estamos también en otra dinámica de abrir políticamente y culturalmente otros espacios, e incluso ya tenemos planificado, te comento, hacer un diálogo intercultural o como se llame, después lo definiríamos. Ya tiene la aprobación de palabra de Nelson Ullauri como secretaría. Y entonces yo, de mi parte, te agradezco. No, no dilatemos, yo no quisiera dilatar más esto, sino más bien avanzar en nuestro proceso. Y qué bueno, eso se les digo, qué bueno verles un montón. Bestia. No, yo sinceramente pedirles a ustedes que me envíen, o sea, el al mail mío, lo que vayan haciendo para yo poder. Rafael Soria Z. arroba gmail.com. Ya vamos a ver, rafael soria z arroba gmail.com. Ya me hagas llegar lo que vayan haciendo. Exacto, ya, hermano. Y mañana nos tienen internet aquí. No. Ya, lo que hay que pedirles es darles la clavecita para que accedan a todas esas cosas chéveres. Y una laptop cada uno. Ya. Seguimos vos. Vos, okay. Bolívar, vos. Gracias. Bolívar. Bolívar. Yo quería. Bolívar. Sí, no, bueno, quería, escuchaba lo que estaba sucediendo y a nivel de lo que estaban hablando de los proyectos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahorita que vino Rafael y me vino a la mente algo de lo que él dijo, la mesa para qué se creó, ¿no es cierto? Era una mesa de reflexión, una mesa en la que se iba a tratar temas coyunturales y políticos, para poder hacer propuestas directas, más que de proyectos. Sí, vuelvo y repito, yo estoy escuchando la mesa y más se está encasillando en el tema de proyectos. Sí, y eso no es. Yo les digo, o sea, muy sinceramente, cada uno de nosotros puede presentar proyectos en cualquier institución o hacerlas. Si alguna vez se habló de proyectos, se hablaba de proyectos macros, desde la mesa, proyectos muy grandes en los cuales se podría intervenir. No proyectos a media escala, porque a media escala o proyectos en diferentes escalas se lo podría presentar desde la forma individual y se lo presenta. Cada uno sabemos eso y lo podemos hacer individualmente. Sí, la mesa se creó para hacer una cosa mucho más fuerte, mucho más grande, y es estos temas políticos los que hay que trabajar. Les digo, si hablamos de municipio y pedimos el calendario de todo lo que es a nivel cultural, deben tener. Sé que hay cosas que ya se van a hacer en marzo muy grande, en agosto a nivel muy grandes. Que entran también por la parte que les digo de esto de compras públicas, y si es una convocatoria, y esas convocatorias. Eso deberíamos revisar, eso sí me parece que deberíamos revisar. ¿Qué es este sistema de compras públicas? ¿Cómo entran los proyectos en las compras públicas del municipio? Por ejemplo, que en la tarde se presenta, se sale la convocatoria, la licitación, y la licitación consta de 2 horas para los que puedan presentar, porque ya están constando la, ya las personas que sabían. Claro, entonces, esas son las verdaderas puntos que tenemos que empezar a ver, más que el hecho de presentar los proyectos de nivel. Y esas son cosas que sí nosotros podemos facilitar. Y eso es lo que necesitamos ver. Pero hay que hacer los planteamientos. Eso necesitamos. Lo hacemos acá, pues conversamos mañana. Una inquietud más que era a nivel de la mesa, Rafael, si bien lo podemos llevar el día de mañana, pero si era necesario plantearlo desde aquí, que ha sido siempre la inquietud a raíz del problema que se tuvo con la... Pues que era la preocupación que se tenía, de decir si se va a operar de nuevo, se va a implementar o se va a implementar más temas, a través de qué sistema o qué metodología se va a trabajar este tipo de producción. Porque como ya hay el absoluto escepticismo, rechazo y odio y todo lo que quieran en contra de las productoras, que tanto los, la principal como la que se retiró, pues igual con una irresponsabilidad. Entonces, esto como lo dijimos desde hace tiempo, es todo un talón de Aquiles. Porque ya como organización se puede funcionar, existen los niveles de calidad, de selección, de participación básica en la producción. Entonces, ese es un elemento que, por ejemplo, nos debe servir mucho como experiencia para no volver a caer en el mismo error. Amén de toda la buena voluntad que ha tenido o no Opus, no debemos volver a caer en ese mismo error. Esa es una preocupación generalizada de la mesa, que igual era necesaria planteártela a ti como delegado de reconsejar, para que se sienta que existe esa cuestión y que se debe ver, no sé si existe ya, cuál va a ser la definición, cómo se va a producir estas nuevas etapas y todo al respecto, porque aquí hay algunos compañeros que manejan producción y podrían también participar, porque no por un solo monto, sino por democratizar el próximo programa que viene, que te digo que está planteando hacer simultáneo, o sea, la idea es justamente sacar dos enseñanzas de ahí. La una es dejar de hablar y ponerse a hacer. O sea, hay que generar un clarísimo modelo de gestión ahí, ¿no es cierto? O sea, ok, con todas las críticas que tenemos, yo más bien pensaría de que se debería discutir cuál sería la propuesta o el mecanismo básico para poder nosotros entablar esta relación con la Secretaría. Tú sabes que nosotros estamos ahí echando piola, tirando machete, a ver si ya se pone en orden ese lado. Porque ahí tenemos gente, y dicen así, gente, funcionarios, no voy a dar nombres, pero que les encanta sentirse dioses. Sentirse dioses y sentirse personas que gobiernan la vida de la gente. Indolentes, ¿no es cierto? Indolentes que se han vuelto inclusive cretinos porque creen que la gente no necesita comer. Les digo así con toda franqueza, y estamos ahí peleando en ese nivel. Entonces, yo quisiera ver igual, a propósito de lo que dice Gerardo, puntualmente, ¿qué va a pasar con esos palos que quedaron ahí? Eso te digo, o sea, danos el informe porque nosotros queremos también entrar ya a tirar niña y ya. ¿Ya? O sea, ¿quiénes están? ¿Cómo está la cuestión? Hay una lista solamente que ha manejado. Eso, por favor, mañana, si es posible, mañana en la misma reunión. Ese momento, mientras estamos en la reunión, vamos a seguir. Junto a esto, en cuestión principalmente Opus, ya que tomaron este tema, hubo algunos pagos que realizó Opus. Primero, tengo entendido que no a todos, hay gente que no ha cobrado ni un peso todavía, según lo que tengo entendido. Habemos otros que se nos ha estado dando como en cómodas cuotas, y llegó a un punto de que, en mi caso personal, te digo, falta de cobrar todavía unos $1,000, que es justo de la gente de Revelaciones de mi tierra. Y llamado a averiguar, y dijo, ahorita ya no podemos hacer nada, lo que nos dio el municipio se acabó, todavía una parte del dinero que el municipio todavía no nos pagan, arreglesen ustedes con ellos, a ver si es que la mesa nos puede ayudar a presionar al municipio para que nos presione. Pues vamos a hacer eso, o sea, te digo así, necesitamos cuentas claras, aspectos claros, números de trámites que se necesitan, ustedes saben cómo es la cuestión. Entonces hay que llamarle a la DIC, si ya tiene la información, que nos pase. Mañana mismo, en la reunión esa, mientras nosotros estamos, ahí se hace la parte. Yo propongo que sea de parte de Luisa y de ustedes que les repitan a la DIC, porque nosotros, tengo entendido, Gerardo como 3 veces le ha pedido esa lista. y no ha sido capaz de darnos la lista de quiénes están pagados, no, cuánto se les ha pagado. A ver, yo creo que tú no viniste a la reunión anterior, yo tengo esa lista y hicimos una cotización con la gente que se había pagado, y hay una situación real, los pagados son los artistas que Opus programó. Claro. Por ponerte un ejemplo, de una lista de 25, 7 son de la mesa. Yo tengo esto. Ya, yo les quiero aclarar una cosa. Nosotros podemos hacer eso, pero no debemos, porque nosotros, porque volvemos a caer en una cosa que nos han estado atañando a nosotros. Entonces ahí sí vamos a decir, si es tres, ellos son los que realizan, los que, ¿me entiendes? Porque esa crítica tuvimos del otro lado, ¿me entiendes? Entonces yo en ese caso, por ejemplo, el mismo David tiene muy buena relación, pero con Alexio. O eres muy buen embajador. Entonces, haz la gestión. La gestión es formal, pero de eso conversamos. Yo creo que mañana, porque esto es independientemente de lo que pasa en Rafael y lo que se dice hacia los compadres. Es bueno que vengan, por ejemplo, revelaciones de mi tierra. A veces, compadres, ¿de qué fue Gerardo? Desde la, claro, uno está en el medio, uno está entre la espada, pero digo, hermanitos, vengan a la mesa para que se enteren que no es aquí, hay transparencia. Solo estando aquí se van a quedar a ciertos que todavía no pagan. Yo propongo algo para si no el Pau Carreño. Es algo pagado completamente. Yo propongo algo para el Pau Carreño. Hostiga y agua helada, hermano. Los que no han venido. Para el Pau Carreño. Bueno, sigamos un poco con esta cuestión. A ver, justamente, a ver, compañeros. Yo entraron en platos. Tengamos un poco de respeto. A ver, sigamos con la cuestión de la reunión. Bueno, compañeros, antes que nada, muy disculpas por el retraso. Yo estuve comisionado para la semana anterior ir a averiguar qué pasaba con los pagos de Quito Baila. Estuve en la Secretaría de Cultura y me dijeron que los pagos que ya había subido el trámite, como ellos les llaman, arriba, y que se demora 15 días para hacer efectivo el pago, es decir, la semana que viene supuestamente ya están los pagos. Yo le llamé a Daisy a su número celular y me dijo que ella no sabe nada todavía sobre los pagos, que nosotros, como le han dicho a alguien, que nosotros vayamos a la Secretaría y que ya averigüemos, que ellos son los que tienen información. Entonces yo le dije que por favor si nos podía ayudar con una base de datos de quiénes han cobrado y quiénes no. Le dijo que ya le han entregado el huello y que yo ya no tendría por qué solicitarle nuevamente. Entonces, bueno, eso es con respecto a los pagos de Quito Baila. Yo me voy hoy también a la Secretaría a averiguar qué ha pasado y a saber un poco más sobre este tema. Pero un poco hablando sobre lo que dijo el compañero, mencionó el compañero sobre los proyectos macros o este tema de hacer cosas más incidentes en el tema del trabajo en la mesa, yo creo que sí tiene razón en cierto grado, y en cierto grado no tanto, porque las políticas se asientan en un proyecto. Esa es la forma de cómo nosotros hacemos que esa política funcione y que esa política tenga ejecución. ¿Sí? Entonces, pero también nosotros para crear política cultural tenemos que tener un proceso primero, y ese proceso parte de venir primero a las sesiones, pues, de ser continuos, porque si nosotros hablamos de crear un proceso de incidencia, cuando no estamos los a mí me sorprende en realidad hoy ver a tanta gente, sinceramente. Pues, tal vez se enteraron que ya venía a ver el Quito Baila de nuevo, tal vez se enteraron que venía el alcalde, o se enteraron que iba a ver la mesa de trabajo con la señora Luisa Maldonado. Me imagino yo que por eso estamos un montón de gente. Entonces, compañeros, si no tenemos nosotros primero eso claro, muy difícil que podamos incidir de la manera como los compañeros imaginan hacerlo. Más bien, lo que nosotros estamos proponiendo en este momento es formas para hacer primero visible la mesa, que no lo hemos hecho. Por eso es que estamos involucrando el tema de la televisión. Carlos Quito fue invitado a una radio la semana anterior y yo pude ayudarle con eso. Entonces son maneras de cómo nosotros podemos primero hacer visible a la gente que existe una mesa. Cuando la gente sepa que existe una mesa, y todos los funcionarios también sepan que existe una mesa, ahí sí, ¿saben qué? Ahora este es nuestro planteamiento, ¿verdad? Esto es lo que queremos, a esto vamos. Entonces vamos construyendo de a poco, compas. No nos desesperemos tanto. Sí tenemos que llegar a lo que el compañero dijo, eso es cierto, pero vamos pasito a pasito. Yo les trato, solo para aclarar un paréntesis. A ver, solo para aclarar una comunicación, tienes derecho a la réplica. Claro, sí, es que es, decía, los proyectos macros se los pelea después, eso era mi planteamiento, se los pelea después, pero primero es la mesa, el interno, todo lo que está pasando. Es para aclararte ese tema, o sea, no es que plantear que sea primero lo macro y después lo verás. Y luego yo tenía la palabra. Y todos. Ahí estamos, Pito, que Dios, de ahí viene David, y de ahí vos. Bueno, a mí me designaron este coordinador de proyectos, entonces me toca defenderme. Yo creo que sí hay que tener claro precisamente eso, que si es que nosotros no generamos proyectos, o sea, es desde arriba como siempre vienen las cosas, y ahorita todavía estamos peleando el cómo lo que nosotros generamos llegue a ser aprobado. Ahora, por otro lado, yo creo que hay que establecer una diferencia, y justo conversamos con el Guaso, relacionado con mi proyecto individual, con respecto a que sean que proyectos que queramos que sean sea de interés público, que tengan que ver con la mesa. O sea, yo no vengo a exponer acá a la mesa y decir, ¿saben qué mesa? Yo quiero montar esta tal obra de teatro, o sea, no, o sea, o el Guaso decía mi disco, porque son proyectos individuales. Ahora bien, sin embargo, si es que hay interés de proyectos que sean de convocatoria abierta, que involucren el espacio público, es factible pedir el aval de la mesa. Ahora, precisamente por eso, yo le comentaba a Guaso, decía, a nivel personal, por ejemplo, a mí me interesa plantear un proyecto con el aval de la mesa. Y he hablado algunas veces del tema de la memoria de la danza contemporánea y tradicional. Es un proyecto que no es una cuestión personal mía, sino que es una cuestión de memoria. Pido la bala a la mesa y habría como también los compañeros que manejan festivales, o sea, también podrían pedir el aval para la cuestión de la mesa. Ahora, hay otros proyectos, y que me encantaría, si es que luego hay tiempo, buscar cómo aterrizarlos, que también le comentaba que serían generados desde la mesa, una propuesta de centros culturales y espacios, una red de centros culturales y espacios independientes, que me encantaría que en cambio sea generado desde la mesa, en ese sentido. Ahora, precisamente con respecto a esa aclaración, pues lo que yo y Rafael, que estuvo acá, que algunas veces ha pedido los proyectos, yo lo que propondría sería que los compañeros que tengan proyectos o ideas de proyectos, esbozos de proyectos, que quieran plantearlos y que sean de beneficio de la comunidad, pues, o sea, que se contacten directamente conmigo y podamos buscar cómo darles una forma para presentarlos a la mesa y que tengan el aval de la mesa. O sea, en ese sentido, hacer un cúmulo de no sé, o sea, los que ya tienen festivales o de proyectos de incidencia en el espacio público, para y hacer me comprometería a hacer como una cuestión inclusive personal, los compas que necesiten, aunque la mayoría entiendo que sabe hacerlo, para ver que eso aterrice, porque es cierto lo del Rafael, nos ha pedido cosas, pero sin embargo hasta ahora tampoco hemos presentado propuestas. Esta cuestión, o sea, para aclararles a todos lo que se decidió la semana anterior, va con esto que mencionaba Carlos. La red de espacios independientes. Dentro de los espacios independientes están los centros comerciales que queremos ocupar este espacio para decirle a toda la ciudadanía, esto está haciendo la Mesa Ciudadana de Cultura. Porque hay artistas independientes que no están ni agremiados, ni asociados, ni nada, que digan, ¿y qué es la Mesa de Cultura? O sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cómo me hago vivo? Y difundir a la mesa, pero ya en la actividad artística real. Eso es parte de la toma del espacio público, inclusive. Entonces, nosotros, o sea, la semana anterior, voy a generar yo al frente estos espacios independientes. Pero eso no quiere decir que descuidemos la parte política, que descuidemos la parte de comunicación, que descuidemos la parte del proyecto. Por eso estamos delegando este tipo de cosas, para cubrir frentes, más no para que la mesa se dedique a eso, sino es un frente más. que tiene la mesa. Eso tenemos que tenerlo claro. Dentro de este frente están, como decía Carlos, puede ser el proyecto individual o el proyecto avalizado por la mesa. A mí me pasó, les cuento como anécdota, yo fui a sacar un auspicio en el Consejo Provincial de Pichincha y me dijeron, pero ¿quién avaliza tu proyecto? Ay, me digo, no sé, o sea, ¿cómo se hace eso? No, alguna organización debe estar avalizada, en nuestro lugar. Entonces, la Mesa de Cultura puede dar o brindar ese lugar, no solo para el Consejo Provincial, sino para el mismo Ministerio de Cultura, pero poder pero realizar este tipo de cosas. Claro, es que el objetivo es que nosotros lleguemos a posicionarnos con todo. Para eso estamos trabajando, si no. Yo quiero terminar un poco la reunión, porque por cuestiones de tiempo también, o sea, todos tenemos que hacer. Yo les quiero hacer, y la palabra mea culpa ha asomado como nunca aquí. Yo quiero hacerles un mea culpa a ustedes. O sea, yo quiero ver qué es lo que les ha pasado, porque ahora estamos bastantes. Y de eso, démonos así, tiempos determinados, unos 15 minutitos, para decirnos qué ha pasado. Porque ese diagnóstico yo lo quiero tener como coordinador de la mesa. Ya quiero saber por qué ahora hay mucha gente, y hace mucho tiempo había 3 personas, hace 4 días o hace 4 semanas había unas 10, ¿cierto? Y ese mea culpa hagamos, porque tiene que ver con este compromiso que ahora se va a firmar aquí. Y este compromiso me da el derecho a mí como coordinador y a nosotros como responsables de esta propuesta, ¿no? De decirles, bueno, compañero, ¿sabes qué? Tú no eres parte de la mesa porque no has venido. Y este compromiso te dice que en 3 o 2 faltas, tomando términos no tan... que a mí no me gustaría llegar a tomar, ¿no? 3 o 4 faltas, por favor. Ya no vas a ser parte de la mesa porque no estás ni siquiera viniendo, peor colaborando. ¿Qué sería tonto de escuelita, tontería? Pero sí me parece, quisiera saber por qué no han venido. O sea, este es un compromiso, ¿no? Y imagino que van a hablar algunos, pero les pido, por favor, por cuestiones de tiempo, que no sea más de unos 2 minutos, porque para darnos excusas somos extraordinarios. Entonces, y además, sí, es una colaboración, un aporte de Pablo. No repitamos lo mismo, ¿no? Si alguien, alguno de los compañeros dijo algo y con eso estamos identificados, dicen, bueno, pues yo me asumo la cuestión del compañero, ¿no? Pero agilitemos esto. Yo quisiera que me digan, ¿por qué no han venido? ¿Qué les ha pasado? Y ver cómo sienten ahora la cuestión. ¿Quién habla? Tú primero, compañero. Con todos los presentes, realmente la presencia de realmente yo sí tengo casi a los 2 meses. Desde que nosotros ingresamos a la mesa, nunca habíamos faltado en esa primera semana. Sí, estaba mi esposo, estaba mi persona, pero realmente por cuestiones de trabajo no podemos estar los días martes en la mañana. Nosotros cumplimos un horario, por mi parte, un horario de trabajo de 8 horas, y mi esposo trabaja hasta mediodía. Entonces, ese es el problema, que no podemos asistir a las sesiones de trabajo. Yo había hablado realmente con la directiva anterior, la persona que estábamos acá con Gaby, con Gerardo y con algunos demás, que veamos la manera cómo, ¿no? Porque no es la cosa, ya no viene a las sesiones, ya no quiere saber nada, no es así. Las cosas de nosotros son proyectos, se pone a trabajar en la tarde, eso le decía yo a Gerardo, mi esposo puede a la tarde, ¿por qué no nos reunimos la tarde, algún día a la tarde, o si no, cada 15 días? Entonces, ese era. Ese ya. ¿Alguien más que quiera hablar? Además, estamos con alguien suelto, que yo no conozco. En cuanto a lo que decía Elvira, ella me llamó el día cuando ya no podía venir, ella me llamó y yo le dije, claro, y fue precisamente el día que se hizo la elección de la verdad. Ahora, yo le he venido las 2 últimas semanas por un caso muy particular, se me llevó a mi casa a robar y me llevaron como unos $5,000 en mis pertenencias de mi casa. Entonces, no pude venir porque además me jalaron toda la alarma y tengo que arreglar la alarma y con el tengo. Entonces, estamos en ese problema de que no puedo dejar de más bueno, son 3 semanas que la señora ha podido venir, saben que tiene un nivel pequeña, cuando no la puedo estar, se la tomó y son 2 semanas. Los compañeros que nos hemos visto también no saben que me importa la enferma, entonces eso es un impedimento para yo poder arreglar su vida. Por eso, nuevamente, he vuelto a retomar a la reunión. Y sí, es novedoso volver a ver otra vez, estamos los mismos que siempre solemos estar en las reuniones. Yo te digo, hasta las últimas reuniones que yo he venido, porque muchas veces, incluso una vez a una reunión, estuvimos solo el cuarto y nosotros nos fuimos a vivir en el tercer o cuarto piso. Y vino también, claro, nos tocó. Entonces, no somos los mismos que. Yo creo que la semana anterior fue la única. Y lamentablemente fue porque tengo, bueno, tuve una lesión en mi rodilla y recién empezando a caminar, entonces fue eso. Y hace 15 días fuimos como con David, que estuvimos aquí y no hubo la reunión. Yo creo que es más importante que los mea culpa. Creo que eso es chévere, además conversar y saber, sería bueno que cuando tenemos así problemas como mesa nos preocupemos humanamente de compañeros aclarados, nos podríamos ayudar a ir a cuidar la casa de la Gaby, ¿no? Sería chévere no pasar el fin de semana ahí. Pero el asunto es que lo que decía Milton, o sea, no creo tanto que tengamos que estar todos los días aquí ni cada martes, bueno, cada martes sería bueno, pero a veces no es el caso, se dan un montón de cosas que es una costumbre más asistir a las sesiones, ¿no? Pero lo importante es que debemos cumplir con los procesos, además, o sea, aquí salimos y no tenemos obligaciones para volver el siguiente martes a informar de algo, como el compañero que viene ahora y nos dice, esto fui a averiguar y esto les informa a la mesa. Esa es su razón de ser, y con eso se cumple toda la expectativa, por lo menos, de haber venido. Pero si yo vengo y no tengo ninguna responsabilidad a las 7, les digo, me voy tal vez, ¿no? Viene por la conciencia, la formación de procesos es eso, o sea, estar más comunicado. Por ejemplo, yo no vengo 2 semanas, pero todos los días casi converso con Guacho para ver qué pasó, qué hablaron y la, y qué se puede aportar. Entonces, el asunto sí creo que manejar un poco mejor las comunicaciones. La página que tiene debería ser súper dinámica, esa página de aquí de la mesa, y legitimando los apoyos que se dan. No es cierto que se tenga que ser político, muy pocos tienen que demostrar que tiene apoyos políticos, puede la mesa avalar un montón de cosas. Se debe apoyar los proyectos pequeños, los medianos, y pensar en grande. Desde aquí, por ejemplo, pensar en la cantata de la mesa a Quito, por las fiestas de Quito, por ejemplo, hacer un espectáculo de para la Plaza San Francisco de la Mesa, en un espectáculo de 3-4 horas donde tenga libretos, tenga todo el presentado del proyecto, vamos a presentar en 5 barrios de Quito, por ejemplo, para las fiestas de Quito. Eso ya la vamos trabajando desde ahorita y vamos aportando eso como proyecto ya de la mesa. Seguimos haciendo, entonces, hacemos una comisión de 3-4 personas que vienen y dicen, hemos aportado eso, vamos a hacer esto, y seguimos avanzando y avanzamos en lo uno, avanzamos en lo otro. Entonces, en definitiva, yo creo que lo importante es mantenernos en contacto antes que estar. Chévere, yo no veo por qué quieren enojarse, que estén bastante chévere. Sobre dos cosas, una que debemos, es necesario que resolvamos el pedido de Indira, que no es el único. Porque, como les decía, uno de los principios elementales de la organización o de las instituciones es que las personas son más importantes que la institucionalidad. Y si a veces esto surge que algunas personas no pueden, ¿verdad? Es un horario muy complicado que la gente pueda venir. Entonces, Indira decía, podemos cambiarlo a la tarde, por ejemplo. Otra, podemos hacerlo no semanal, podemos hacerlo quincenal, tal vez tengamos más contenidos de interés. Esa es una propuesta específica que es necesario revisar y resolver, compañeros, para decir no. Se volvió a tomar en cuenta esto, pero la gran mayoría dijo que no. Entonces, bueno, nos avenimos al formato de nuevo y continuamos. Y la otra es que decíamos que dentro de nosotros, no está lamentablemente aquí Mónica Guada ni nadie del APP. Pero uno de los elementos también es que tenemos que ir creciendo organizativamente y en organizaciones como la del APP, que decimos que si no podemos cambiar desde fuera, sí debemos ingresar masivamente para poder pensar en un cambio generacional. Pero eso tiene que ser ya, porque, por ejemplo, la ley de elecciones de ellos no me permite si no pasados 2 años de membresía. O sea, pues de aquí a 2 años podemos pensar en que podemos participar y hacer una renovación, oxigenación total. Porque el APP es una organización jurídica, pertenece a una organización nacional, como tal no se va a cambiar. Y no solo el APP, también podemos salir. Por supuesto, entonces, si en esta mesa, como lo he dicho antes, esta es la mesa es la más numerosa, pues desde el país tranquilamente, el número de organizaciones o de personas que pertenecemos, pero no somos los más poderosos porque todavía no estamos suficientemente organizados ni con la suficiente visión que debemos manejar para este caso. Así que yo pienso que deberíamos pensar seriamente en afiliarnos profesionalmente al ámbito. Yo con relación a eso quisiera encargar, o sea, que se haga cargo una comisión, si quiere yo soy parte de la comisión y hacernos cargo de este tema para poderlo trabajar independientemente de los otros temas, o sea, y ahí se puede avanzar. Porque si no vamos a tratar este tema con la mesa y se va a ir dilatando y dilatando y nos ocupamos bastante en esto. Yo sí quisiera ver aquí ahorita, así de una, ¿quién se hace cargo de esta comisión? Yo propongo estar al frente de esta comisión. O sea, porque me parece importante. ¿Quién más? Va a involucrarle a Eduardo Calero, que ya le voy a presentar, he estado trabajando con él, asistiendo los estatutos de la mesa, y voy a socializar también esta cuestión. Entonces quisiera involucrarle a Carlos, que vengan unas dos personas más para trabajar. Aquí está el Pablo, entonces. Sí, yo sé. Pero para evaluar este tema, entonces, Pablo, el Eduardo y yo, hasta mientras. ¿Alguien más que quiera trabajar este tema? Para ver cómo está la cuestión de los testimonios de Chincho. Y este tipo de ti. ¿Tú? Ya. Entonces, Galito, el Pablo, Eduardo Calera, tú también. Ya. Claro. Entonces, ve para mí, porque ahí sí de la comisión y anótales. En un papel interno. Ya, a ver, compañero. Sobre el tema, discúlpeme, que pasa que el compañero no me dejaba. Tiene una espalda que se le vea. De frente es peor. Solamente como. Algo así para la compañera también decía sobre la lista de los que cobraron, digo, los gorditos son los que cobraron y los blanquitos son los que no cobran. Básicamente hay algo que se tocó el tema, pero creo que es importante. Yo creo que se debe hacer un nuevo concepto. El día y la hora. Hoy es no dejar para mañana. Seguimos para el martes, seguimos a las 10 de la mañana. A ver, primero yo quiero, antes de eso, ¿quién tiene problema por mayoría en venir el martes a las 10? Por mayoría. O sea, ¿quién tiene? A ver, ¿cuántos son? De los que, pero siempre se va a hacer democráticamente, de los que estamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos estamos? Ya que levanten nosotros dentro de eso. ¿Cuántos que no tienen problema? No trabajan. Es que claro, hay una situación y eso se lo ¿Y eso es un planteamiento que se le ha dicho, porque quizás hay gente que quiere venir a la mesa, que pudiera venir, pero no puede por este de un horario. Entonces hagamos una reunión en la tarde, o sea, para hacerlo comparativo ya. En la tarde, a ver cuánta gente viene en la tarde y ahí vamos también. A ver si sí. Dejamos estar aquí, o sea, resolvamos esto de un horario. Y de ahí va a salir la gente que no puede en la mañana. ¿Cómo se llama? En lo que son dos cosas. Ahorita votó gente que no tiene inconveniente en venir los días martes a las 10 de la mañana, que no está viniendo. Una. Y otra. Hay gente que fue la mayoría de los que votamos que tenemos problemas en venir los martes en las 8, que estamos viniendo los martes a las 10. Solo un puntito. Yo puedo venir también los martes en la mañana. Yo puedo ya venir los martes en la mañana. Sí. Pero también estoy pensando en, claro, en la otra situación. Hay que solo pensar en el cielo. Por eso mismo, justamente yendo a tu razonamiento, es que tomo en consideración esto. Hay gente que acaba de decir que puede venir los martes a las 10 y no ha estado viniendo. Y vemos gente que sí estamos viniendo los martes a las 10, que tenemos los problemas para venir martes a las 10. Lo que dice el Pablo sí es verdad. Yo digo, porque nosotros, pero lo que digo es que, o sea, debería así mismo, como hiciste esa comisión, hacer un análisis, hacer una propuesta. Porque si no, vamos a estar dando cada uno los horarios de los que podemos venir y no vamos a llegar a nada. Compañeros, yo creo que el tema del horario también es por ser operativos. Nosotros tranquilamente, yo al menos, salgo de la reunión y voy a hacer la gestión al paso. Si convocamos la reunión a la tarde, significa que tendría que salir 8 días para hacer la gestión de la mesa. Pero así tenemos las dificultades. Entonces, todo. Compañeros, lo que yo pienso es que vamos a generar el mismo malestar si cambiamos en la tarde, porque no van a poder venirnos en la mañana. Y en cambio, si hacemos en la mañana, no vamos a poder satisfacer a todos. Yo estoy, como estamos bastantes ahora, estamos en la mitad que quiere una cosa y la mitad que quiere otra cosa. Yo quiero solamente proponer que, si a la próxima reunión no estamos, o sea, el martes, como que el mismo número, el martes a las 10, tomamos en cuenta esa consideración y vemos por qué y cambiamos. Pero ahorita, operativamente, hay gente que no está, que incluso puede, que los que tienen falta siempre vienen. Falta Juanito. Pero hagamos eso, o sea, la próxima reunión. Y hagamos un poquito. O sea, y como dice Pablo, no está, yo digo, a veces yo no puedo venir. O sea, está bien faltar una vez al mes. O sea, es bueno, o sea, hasta los tíos de pero otra cosa es, en los momentos importantes, y a eso iba cuando yo decía, ¿cómo así que chévere estar un montón? O sea, en los momentos importantes, cuando vino el alcalde, o cuando hay cosas importantes que tratar, o cuando se tratan los pagos, ese es el mea culpa. O sea, hace rato sí estamos toditos. O sea, esa consideración hacia la mesa y hacia uno, y hay uno valora, dice, no, pues el interés va hasta aquí, el compañero. Y hasta ahí se acabó. Entonces yo creo que esto es un proceso, ¿verdad, compañeros? Esto es un proceso. Y aquí, estas están las fichas listas para las inscripciones. Las vamos a dejar para el próximo martes. Para que, un poquito así, digamos, a ver, el próximo martes nos vamos a inscribir. Ah, chévere, tenemos que estar el próximo martes. ¿Les parece? Yo les quiero dar antes de eso, yo quiero, no sé, el compañero ha venido, lo hemos dejado al último y realmente tenemos unas cosas que hablar, que se presente y que nos diga. Leemos la ficha y con eso yo creo que terminamos. Entonces, martes a las 10, compañeros. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Daniel Machado. Vine porque Rafael me invitó, yo no sabía la existencia de esta mesa, y cuando los vi dije, han sido un montón. Vine la semana anterior, vine hace 15 días, creo, me dijeron que venga la semana anterior me dijiste que no había mesa, entonces... No, dice la semana que no, hace 15 días. Dijeron que iban a mandar un mail, me mandaron el mail, y entonces vine, me dijo, anda y... Mira si te gusta, mira de qué se trata. ¿Y por qué fui donde Rafael? Fui porque tenía un proyecto y lo presenté. Entonces me dijo que él lo veía conveniente que lo presente a la mesa. Entonces, pero según veo ahorita están en un asunto más. Pero con Carlos puede hacer. Estamos pidiendo. Y acuérdense, nosotros tenemos mala memoria. Les dije, hablé con la estación tiene propuestas en ese target. Yo estoy esperando, son dos semanas que voy a esperar. Si no, yo presento propuestas con el target. Las carpetas son... Perdón, compañero, sigue ese. Sí, eso, entonces de pronto por eso es que... ¿Qué haces tú? Yo soy actor. ¿Ya? Y bueno, entonces yo quiero ver... de qué manera se puede trabajar en ese proyecto que no es personal. Y según eso, para poder seguir asistiendo. ¿Representas alguna organización colectiva o eres independiente? De acuerdo. Entonces yo, lo mejor es que te comuniques con los chicos. Al fin, siempre habla al final, Galito. Palabras sabias. Se hacen ver, ¿verdad? Un poco sobre lo que estaban hablando de los proyectos. En realidad, te conté hace un mes que yo tengo unos proyectos que estoy... Justo ahorita lo que escuché me parece interesante. Yo estoy presentando para el Ministerio de Cultura para el Festival Internacional de Segundo, que es de aquí, de Lima. Entonces, yo sí voy a pedir el aval de la Mesa de Cultura para el Festival de Lima. Igual un poco reunirme también con Carlos para conversar cómo estoy pensando manejar, porque la idea es hacer un espacio público. El año pasado tuvo un impacto bien, que ningún festival ha tenido, y yo quiero que se vea mucho más amplio, ¿no? En parroquias, incluso hasta llevarlo a nivel nacional. Les cuento que este proyecto de la Alegría del Silencio del Encuentro Internacional de vino. Ese sí va a estar un poco perdido en la muerte de la infraestructura. Y el otro proyecto que tengo que es para Chito mismo, que es, más bien les cuento nomás un poco, estoy manejando, estoy ahí negociando con algunas secretarías del municipio de Quito por Libre, que es un proyecto de capacitación en 5 áreas, que es teatro, danza, circo, comunicación alternativa, ¿no? Y otro son temas de la convivencia, ¿no? Los tres temas que yo les conté que tenían, que era importante que vayamos a ese taller que dio la Secretaría de Seguridad, nadie me ahí es donde se abrieron todos estos proyectos y entonces yo presenté este proyecto y parece que está siendo aprobado. Es un proyecto más individual, como les digo. Es sobre capacitación. Sobre capacitación en Pueblo Blanco, es por Calderón. Es trabajar con la comunidad que ha sido desplazada aquí del Comité del Pueblo, trabajar con niños jóvenes y los temas de lo que es de la violencia intrafamiliar, lo que es la discriminación y el otro tema. Pero ese es el ese es el proyecto personal que lo estoy manejando. Yo igual lo que quisiera es que eso se socialice y lo pases directamente. Si vas a pedir el aval de la mesa, que lo socialices con los Carlos para tenerlos todos tener acceso al proyecto. Claro, incluso lo que tú nos permitas también, que es una cuestión tuya. Pero sí sería bueno conocerlo, para incluso saber cómo se plantea un proyecto. Eso es interesante para todos. Bueno, yo, a ver, dos cosas. Una, bueno, lamentablemente no pudo ser subido los audios en línea porque SoundCloud solo ha dejado máximo 2 horas, pero está en un archivo la gente que quiera revisar y este audio también va a estar ahí. Ahora, nos toca ir viendo qué pasa con la página, pero mientras tanto, voy a hacer un blog donde ojalá puedan estar el archivo. Precisamente para eso necesitamos Gaby, tú eres la persona encargada antes del tema del grupo. A ver si es que las personas que estamos en la coordinación nos das nos nombras administradores para precisamente y con respecto para precisamente sumar a la gente o ir depurando también esa base de datos, porque esa base de datos ahí están como 40, 50 personas en la mesa. Sin embargo, mucha de esa gente, o sea, nunca ha venido. Entonces también estamos depurar en función a lo que va a llenar. Entonces la gente que también la gente que no que está ahorita acá y no es parte ahorita del grupo, que se planteó que sea fuera secreto, o sea, también escriba por lo pronto o solicite hágase amigo en el Face por lo pronto de mi perfil personal o de mi institución Corporación Quijotadas para luego irle sumando también y que se enteren de todo eso. Es que en este punto, Gerardo, tú no has visto ninguna elaborado, no sé canalizar, sé que estamos esperando la página web, pero tú estabas un poco a cargo de la comunicación. O sea, ¿qué necesitas tú que se genere para que tú comiences a generar lo que tenías antes también, independientemente de lo que han dictado? O sea, se puede llegar a tener un canal ahí. Entonces, ¿qué necesitas tú ahorita? Lo que estamos era esperando la implementación de la página para a través del blog estar poniendo notas. Creo que la página está lista solamente para subir información. Claro, ¿quién? Sí, ¿dónde ¿cómo está? Se sabe? Los ingenieros y magos. ¿Pero y quién? ¿Tiene como la dirección o algo para...? Claro, la mesa de cultura Quito. El Alex sí, no, el Alex dijo y dijo en reunión. O sea, la página está esperando que se me dé material para subir. Pero eso ya está la página, solo que está vacía. Solo debería subir a la página y solamente mandar. ¿Quién paga esta página, Gaby? ¿Quién paga esta página? Y nada que aquí es donde se puede hacer. Gaby, ahí me ha mandado la información al correo que igual no. Pero esto no tiene que manejar la mesa. ¿Por qué? Regresando sobre lo que decía Bolívar, yo creo que es importante que se todo ahora a través de compras públicas, y nos estamos olvidando, yo creo que uno de los puntos importantes de la mesa de cultura que tendría que trabajar, es esto, la intervención que sea con anterioridad, ¿no? Porque si no siempre nos está pasando de que cuando llegan a la que llega información de cosas que tú no haces consultoría sobre cuestión de electricidad, te piden, ¿no? Dijiste que tú, pero en cuanto a cultura no te llega nada, exacto, te llega información que tú no sabes de qué se trata, pero cuando uno va a dar nuestros servicios aquí en el municipio, me refiero, ahora por ejemplo es, si no eres una productora o no tienes una productora, ya no te contratan. Entonces yo creo que uno de esos la mesa de cultura también es uno de los fines que yo también les iba a proponer, crear una productora o si no, tres productoras, dependiendo de cómo estemos y la capacidad que tengamos, que se puedan sumar. Lo que hizo Opus, que sumó a tres para poder cobrar los montos, ¿no? Una cosa así. Yo hablé con Rafael Villalba y me dijo, verás, a propósito de esto, yo les cuento, yo hablé con Rafael Villalba, dije, bueno, ¿cómo van a hacer las cosas con relación a los artistas? Me dijo, el municipio siempre ha manejado la cuestión así. O sea, si vienen, ven las propuestas, les dan, dicen, él hace mimo. Entonces, digamos, de mimo hace mimo. Pero la cuestión de los sonidos y eso se va a manejar por compras públicas. Entonces dije, ¿qué problema había de nosotros como artistas? Nada más, ¿no? Primero meterlos, disque, a armar la productora, que es todo un embrollo, pero podremos. Tal vez podamos. Pero aparte de eso, ¿qué problema tenemos nosotros en cobrar los montos como artistas? Él me dijo, no sé qué tan cierto sea, ninguno, no hay ningún problema. O sea, para caso de la productora, para cobrar montos por valores de actuaciones, no tiene problema. O sea, se problematiza, me imagino, en la cantidad y en el monto, que eso no tengo, claro, o sea, no ¿cuál tengo es el, conocimiento. ¿Cuál es el problema de eso? Que las productoras tienen que cubrir unas garantías cuando son montos altos. Entonces, si yo tengo la capacidad de cubrir esas garantías, yo lo hago. Pero de ahí a nivel artístico, a nivel desde la mesa, se lo puede cubrir. Es que verás, hay otra cosa, lo que decía Guacho. Aquí, dentro de la mesa, creo que vemos 4 o 5 que tenemos productoras. Entonces, el monto macro se divide para esas 5 productoras que son de la mesa. Entonces, ya no nos piden, digamos, la garantía. Garantía siempre te piden. La garantía es por el monto global. Por el monto global. Exacto. Claro. Pero cuando se tú coges tu parte, entonces ahí ingresan las ínfimas cuantías, Pero se lo puede trabajar con. Andrea tiene la productora. Entonces propongamos, yo también tengo. Propongamos hacer para la próxima reunión ya hay algunas, ¿cierto? La una es la de las cartas. Hay que propongamos para la próxima reunión las fichas, eso es urgente. Y ese es el primer punto de la próxima reunión, yo planteo como primer punto. Si no llenamos las fichas no hacemos reunión. ¿De acuerdo? Y propongamos uno de los temas, hacer la cuestión de las productoras, ver qué tenemos para armar una productora o dos. Déjenme leer de ratito porque si no la próxima semana. Solamente una cuestión. Yo pienso que, bueno, no para ahora, para la próxima reunión, creo que principal. Aquí hemos hablado mucho, a muchos nos interesaría tener el aval y en cualquier lado, pero algún rato nos van a decir dónde está la parte legal. Legal de esa mesa, y creo que eso es fundamental, de que exista ya una legalidad, o pensar cómo se le va legalizando para cualquiera de las empresas, llámese para cobros, hasta para avales, a los mismos socios que somos, etcétera. Eso nada más para que me parece muy importante para la próxima. En el orden también, la próxima semana tratar el tema legal. Ojalá el Eduardo esté aquí, yo les traigo. Es que son tantos temas que hay que tratar y ya nos alcanza el tiempo. Pero dejemos eso como importante. Y lo último lo vamos evacuando porque para que se vaya quedando. Lo legal también me parece importante. Pero primero son las fichas y lo legal. O sea, y después las tareas, la reunión, las comunicaciones, la página web, todo eso. Entonces, para lo de la radio, yo me comprometo también a hablar con Rafael y ahí sabré algo. No, hoy les amo. Vamos, deberíamos tener una agenda de las actividades que se vayan a hacer, porque si no, uno llega y hablamos nomás cualquier cosa. Yo voy a colgar una agenda para la secretaría. Claro, porque si no hay un acta. Y leer la acta y hacer te van a mostrar compañeros una sugerencia para solventar todo este tema, ese tema comunicacional que nos ha causado problemas, es que trabajemos en un plan de comunicación. Eso nos va a dar un lineamiento de cómo y qué cosas debemos implementar para que la mesa sea tenga mejor comunicación internamente y con los públicos externos también. Entonces eso me parece importantísimo que debemos hacer. Pero si el departamento de comunicación el equipo de comunicación.